Bueno, estamos transmitiendo entonces por AM1380, la Super Sport, radiosurdigital.com.ar y radiojudicial.com.ar y .com, las dos cosas. Ah, bueno, las dos. Por ahora sí. Y también, bueno, por la supersport.com, como tiene que ser. Esto, estamos en una comunicación ahora. Mira, te tiro nombres o conceptos, ¿no? Porque hablamos de Estado Empresario, de Transporte Multimodal, de ELMA, que sería Empresas de Líneas Multimodales Argentinas, de proyectos que tienen Estado Parlamentario como el FODIN o Transportes de Agua con Reserva de Carga. Y vos me decís, ¿de qué estás hablando, Fabi? ¿De qué estás hablando, Luis? Sí. ¿Viste? Y estamos en esta oportunidad en una entrevista con Bárbara Solernow, que es integrante del Consejo de Fábrica del Astillero Río Santiago. Bárbara, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Te saluda Fabián Amaya y todo el equipo aquí de la 1380. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes a todo el equipo. Y bueno, muchísimas gracias por llamarme. No, te vi que hoy tuviste entrevista por todos lados, ¿eh? Ah, sí, hoy fue maratón, clavamos maratón, estuvimos en la radio de Mario Masitelli, en Morón, después fuimos a la radio a Mundo Sur, en Capital, y bueno, ahora Loma de Zamora con compañeros de acá del conurbano. Muy bien, el conurbano siempre presente. Y en esto que tiene que ver, sí, si ya entramos un poquito en esta cuestión, tiré ahí conceptos, típicos de lo que ustedes están proponiendo como Social 21, el tema del trabajo, ¿no? Cuando hoy se ha hecho de un salario básico universal y ustedes proponen el trabajo a través de que del Astillero Río Santiago, ¿cómo sería esto? Si le podés contar un poco a la audiencia. Bueno, sí, claramente una de las cosas más necesarias hoy por hoy en la Argentina es el trabajo. También se habla mucho de la necesidad de dólares, ¿no? De divisas. Pero bueno, no se propone una solución, digamos, creíble, concreta. Y la solución está, existe, nosotros venimos impulsando estos proyectos de ley que vos hacías mención recién, que lo que hacen es resolver justamente esas dos cosas, la falta de dólares y la falta de laburo. Entonces, el primer proyecto de ley, que es transporte por agua, lo que hace es crear un mercado de flete marítimo. Tengamos en cuenta que el flete marítimo es el transporte por el cual viajan las cargas del comercio exterior de la Argentina. Ajá. Que dicho sea de paso, es un comercio exterior muy grande, ¿sí? Uno de los más grandes del continente. Mira. Entonces, se mueven más de 150 millones de toneladas entre exportaciones e importaciones en nuestro país. Ahora, la totalidad de esas toneladas viajan en buques extranjeros. Si nosotros recuperamos el derecho a la reserva de cargas, nosotros recuperamos la facturación del flete, que es una actividad altamente lucrativa. En la Argentina factura 7.000 millones de dólares. Mira. Con lo cual, este proyecto lo que dice es que la mitad de esa facturación, es decir, 3.500 millones de dólares, sí, le corresponde facturar a la Argentina. ¿Qué necesitas, Bárbara, para empezar a trabajar ese transporte por agua? Que se promulgue la ley. Que Alberto Fernández saque un DNU y ya mismo nos ponemos a navegar. Porque, ¿qué pasa? No es que este proyecto necesita que la Argentina tenga una flota para navegar. Te permite a vos navegar con buque alquilado, charteo a casco desnudo, que le llaman. Ajá. Claro. Entonces vos alquilás un buque como Estado argentino, alquila buques y ya mismo puedes participar de este mercado que es altamente lucrativo. Y además, este proyecto lo que hace es crear un registro de armadores, hablamos de fleteros, como para decirlo en criollo, navieras, inscritos en la Nación, que están obligados a fabricar sus barcos en Astilleros Argentinos. Y ahí entra el otro proyecto de ley y la creación de puestos de trabajo. Claro. Entonces, con el primero lo que hacemos es facturar, guita. Es una actividad capital intensiva. El flete marítimo deja mucho dinero, pero genera poco laburo, porque un barco lo tripulás con 20 personas. Ahora, dólares genera muchísimo, ¿sí? 3.500 millones de dólares que recuperaríamos para las arcas del Estado. Y con el otro proyecto de ley lo que hacemos es generar laburo, porque navegar, navegas con 20 personas, pero fabricar este barco que emplea a 2.000 operarios, 2.000 obreros, durante 2 años. Con lo cual, el justicia social, el trabajo, está en la fabricación de ese barco. Por eso el segundo proyecto de ley, que es el FOBIN, lo que hace es financiar la fabricación de barcos en la Argentina, reabriendo los astilleros que cerraron en la década del 90. Claro, claro. El tema este de poder contar con un astillero como Río Santiago, ¿está en condiciones de poder empezar a trabajar todo esto que ustedes dicen? Porque, bueno, hay que explicarle un poco a la gente de qué es el astillero Río Santiago. Sabemos que es una herramienta de Estado empresario para combatir esta geopolítica imperialista de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no? Británica, que impide de alguna manera que nosotros podamos contar con esta soberanía comercial e industrial, ¿no? Porque ahí también empezaríamos a trabajar esta cuestión, ¿no? De la producción del acero, de poder tener nuestra propia flota. ¿Qué es el astillero Río Santiago? ¿Dónde está? Contanos un poco de esto. El astillero Río Santiago es una fábrica de barcos. Ha sido la fábrica de barcos más grande del continente. Uh-huh. Viste que los argentinos somos todos así, exagerados. Somos lindos, sí. Porque fuimos la cuarta flota naval más grande del mundo y la primera flota naval más grande del continente. ¡Qué increíble! Ahora, Astillero también, Astillero Río Santiago fue el más grande del continente y es el más grande del país actualmente. Lo crea Juan Perón el 22 de mayo de 1948, como vos bien decías, para pararse de mano en contra de la geopolítica norteamericana. Claro. El astillero queda en Ensenada y tiene una capacidad para 9.000 hombres, ¿sí?, en planta. Está en condiciones, por supuesto, que con voluntad política el astillero se pone 10. Claro. Hoy lo están tirando al bombo, esa es la realidad, lo están tirando al bombo. Desde la década del 90, que cuando lo intentan privatizar y no pueden, porque los trabajadores lavaron el taco y pelearon físicamente, digamos, literalmente, pelearon, se fajaron contra la Federal, contra la Bonaerense, contra el grupo Albatros, que es una fuerza especial, pero además de poner el cuerpo, pusieron la cabeza, la inteligencia, y crearon estos dos proyectos de ley que políticamente ejercían lobby popular, es decir, ejercían presión en el poder político y a ellos les permitían negociar contratos de obra. Claro. Porque era tal el interés de la embajada norteamericana de que esos proyectos no salgan, están empecinados de que esos proyectos no salgan. De hecho, Néstor Kirchner nos lo dijo en nuestra propia cara, que hay balitas de guita en contra de esos proyectos. Entonces, era tan el ímpetu que tenía la embajada en que no salgan esos proyectos, que como premio consuelo a los laburantes les permitía, bueno, negociar algún contrato de obra. Entonces, con esto te quiero decir que en las situaciones más adversas del astillero, cuando vos tenías en los 90 a toda la clase política, a la embajada, a todos los medios, a todo el aparato represivo de las fuerzas, todo en contra, y sin embargo los laburantes fueron los únicos solitos, ellos defendieron, se resistieron y se constituyeron en la conducción estratégica de la fábrica y se consiguieron trabajo. Eso es lo importante, esto quería llegar. Se consiguieron trabajo. Claro. Entonces, cuando hay voluntad política, todo se puede. Oye, Bárbara, estábamos viendo, bueno, ustedes tienen una mirada con respecto a la navegabilidad de los ríos internos, ¿no? Esta cuestión que se llamaba, que quieren imponernos como hidrovía, que es el río Paraná, la navegabilidad y todo este tipo de cosas, y el dragado. Eso es negociado acá, ahora te van a preguntar también los compañeros, las compañeras, acerca de esta cuestión. ¿Cómo lo ven ustedes esta cuestión del dragado del Paraná? ¿Para qué? ¿Para qué es? ¿Por qué? Sí. El Paraná hay que, situarlo, ¿no?, en contexto. El Paraná es una ruta fluvial, son 1.200 kilómetros que, dependen de una red troncal que es muchísimo más extensa, que son 20.000 kilómetros a China y 12.000 kilómetros a Europa. Entonces, esas redes troncales se van comiendo las rutas fluviales interiores de algunos países que sí se lo permiten, como por ejemplo el nuestro, y van penetrando cada vez más como para ejercer el flete, hacer el flete ellos en su totalidad, en toda la traza, ¿no? Entonces, para nosotros, lo que hay que poner en disputa es justamente quién hace el flete. Claro. Si vamos a dragar o a no dragar o a cuánto, para que las multinacionales sigan ejerciendo su política de dominación. Claro, claro. Lo que hay que transformar es la política. Entonces, nosotros decimos, el Estado tiene que recuperar la actividad naviera en su totalidad, ya sea de ultramar o fluvial. O sea, la idea es que no entren los barcos que están, como ahora, que se están llevando todas nuestras riquezas. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se transportaría toda la producción que se exporta a través de los ríos interiores? ¿Cómo sería el proyecto? Sí, nosotros somos de Juan Manuel de Rosas, ¿no? De la prohibición a la libre navegación de nuestros ríos interiores. Bien. Entonces, no deben ingresar los buques de gran porte al río Paraná. Claro. Lo tiene que hacer el Estado. También puede permitir, digamos, que participen armadores privados, pero con la condición de que el transporte sea con barcazas. Las barcazas, para que la gente entienda, son como balsas que flotan en el agua. Que tienen un calado muy pequeño, de 3 metros de profundidad, claro, nada más, y que se enganchan en tándem y son, digamos, arrastradas por un remolcador de empuje. Entonces, no genera impacto ambiental, no requiere grandes dragados, se pueden enganchar tantas barcazas como sea necesario para armar trenes de barcazas. Mirá. Y poder cargarlos a tope, es decir, no es que te dificulta la cantidad de carga, te podés cargar igual. Y lo más importante es que no daña nuestros ecosistemas, no daña nuestros humedales. No necesitamos generar esa autopista fluvial que, digamos, ejerce una velocidad en la caída natural del agua que arrasa con toda la naturaleza, digamos, del lugar. Entonces, necesitamos empezar a pensar en nuestra tierra, porque está toda la actividad pensada en función del lucro y la ganancia. Y nosotros creemos que el único garante de priorizar nuestra Pachamama, nuestra tierra, es el Estado. Es el Estado que puede poner otros objetivos que no sean meramente lucrativos a las actividades que realiza, que sean objetivos sociales, objetivos ambientales. Ese espíritu lo puede poner el Estado. El privado no, el privado mata un hijo con tal de una margen de ganancia. Claro. ¿A qué te quiere preguntar, Luis, algo, Bárbara? Buenas tardes, Bárbara. Gracias por concedernos la entrevista. El tema de la flota fluvial, ¿en qué tiempo y se podría hacer? El tema de barcazas es muy interesante porque, como decís vos, no se daña la ecología, porque se respetan los humedales, que están para eso, para inundarse y crear vida. Pero con los grandes calados que hacen, con los grandes dragados que hacen, se pierde la soberanía, porque entran barcos de cualquier bandera y cualquier tripulación extranjera, y se lleva todo la riqueza. Como dicen los británicos quieren el Herland, quieren el transporte, la logística, ellos son de esa manera. Es un país extractor, los británicos, norteamericanos, con una flota mercante muy poderosa de siglos, y ellos, por eso manejan los mares. Nosotros debemos respetar nuestra soberanía. ¿De qué manera el Estado, si hay una decisión política y no como pasó en los 90, en qué tiempo se podría hacer las barcazas? Porque entiendo que Estallido Río Santiago es una empresa escuela, ahí se formaron. La capacidad del operario argentino no se discute en el mundo. Tenemos capacidad, falta la decisión política. Sí, exactamente, compañero. Así es. Bueno, mirá, El tema es que fue de lo más, fue de lo menos. Nosotros hemos planteado a Cristina Fernández de Kirchner un plan naval para reconstruir nuestra flota mercante. Uh-huh. Y ahí incluimos graneleros, buques tanqueros, portacontenedores y barcazas. Esto es un plan que está pensado a 35 años, ¿sí? Es una flota de más de 170 buques y que coincide justamente con la vida útil de un buque que en 35 años debe volverse a chatarrar y volverse a fabricar. Esto es un plan para reconstruir la flota entera, no solamente la de barcazas, pero a lo que voy es que nosotros no podemos tener una política de soberanía en el Paraná si no tenés una política de soberanía en el comercio exterior y en el mar uh-huh. argentino. Claro. ¿Se entiende? Porque por eso arranqué la explicación uh-huh. con esto. La ruta uh-huh. fluvial depende de la red troncal de China y de Europa. Es decir, los 1.200 kilómetros es un conflicto chico. No mueve el amperímetro políticamente. Si vos te quedás en este plano y te la van a hacer complicada, porque si sigue Cargill, Costco, Dreyfus y todas las gran transportistas extranjeras ejerciendo el flete marítimo, y nos van a seguramente transferir costos a nosotros para lo que hicimos siempre, ¿no? Generar pérdidas y hacer quebrar al eslabón estatal de esa cadena logística que es el transporte. Entonces nosotros nos tenemos que apoderar de toda la cadena. Entonces, primero, para nosotros el camino de avance es recuperar el control logístico del comercio exterior. Si vos te posicionás en ese eslabón que es estratégico, ahí sí te apoderás automáticamente del flete fluvial. Pero tenés que pararte en el flete marítimo porque ahí está el conflicto geopolítico con, uh-huh. con las transportistas. Claro. Claro. De hecho, Bárbara, hoy se cierne un peligro sobre el astillero, esto que ustedes están peleando para que no se constituya esta condición jurídica que quieren implantarle o hacerle el cambio al astillero Río Santiago. ¿Cuáles son los pasos que ustedes van a seguir para que eso no suceda? Contanos un poco cómo es esta historia y qué es lo que van a hacer, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias por traer el tema. Sí, están queriendo avanzar con el mismo plan de los 90. El enemigo avanza cuando los compañeros no ponen resistencia. Si los uh-huh. compañeros pelean, el enemigo retrocede. Y eso ocurrió, y bueno, para muestra, hasta la historia. En el año 90 no pudieron privatizarlo, pero sí lo provincializaron, lo extranjerizaron, metiéndolo dentro de las zonas francas, y le cambiaron también la personería jurídica y lo transformaron en ente administrador. Eso fue en los 90. Luego, en el 2004, lo intentaron transformar en sociedad del Estado y los trabajadores se opusieron y ganaron, así que no pudieron transformarlo. Ahora de vuelta. Ahora que el asistero está medio paralizado, volvieron de vuelta con el mismo plan que quedó trunco en el 2004, que es cambiar de la personería jurídica y transformarlo en sociedad del Estado. Ahora, la sociedad del Estado es una herramienta. Es una herramienta y como tal te puede servir para hacer el bien o puede servir para hacer el mal. Lo mismo que la política. La política no es ni buena ni mala. Vos puedes hacer el bien o puedes hacer el mal. Ahora, la sociedad del Estado siempre va a depender de un proyecto nacional. Siempre va a depender de un proyecto nacional. Tiene que tener objetivos concretos, claros. Y acá lo que nosotros decimos desde el proyecto nacional es endeudamiento, cogobierno del FMI, ajuste fiscal, timbas financieras, aumento de exportaciones y pobreza. Con lo cual, ¿cuál es el objetivo de la sociedad del Estado? Porque ¿no será que quieren transformar el astillero en sociedad del Estado para abrirlo a capitales chinos, como dijo el embajador argentino en China el año pasado, Sabino Vaca Navaja, que quería meter a Cheri adentro del astillero? Digo, porque no se explica, sino nosotros Desde nuestro proyecto de liberación nacional, desde Social 21 La Tendencia, para nosotros, la sociedad del Estado, es una célula de reproducción del socialismo. Es un modo de propiedad social de los medios de producción que se va a parar de mano contra las transnacionales para disfrutar de los mercados. Eso es claro, concreto, tiene un objetivo. Ahora, estos muchachos, Huasiesco, el presidente del astillero, Vanegas, el secretario general del gremio, y Kicillof, el gobernador, no explican cuál es el objetivo. Entonces, de mínima hace sospechar. Porque si Sabino Boca Narvaja quiere meter a Cheris, a la automotriz china, adentro del astillero, ahora cierra porque lo quieren transformar en sociedad del Estado. Y si vos mirás el proyecto de ley, en su articulado lo que dice es que le cambia la razón social al astillero. Ajá. Es decir, lo van a transformar en un taller metalmecánico. Y el objeto, la razón social del astillero Río Santiago es fabricación de barcos de gran porte. Para eso lo creó Perón. Perfecto. Uh-huh. Y para engrandecer a la nación, ¿no? Darle trabajo a los argentinos con valor agregado. Bárbara, tenemos 3 minutos para terminar, para poder redondear. Luis te quiere preguntar, pero te va a hacer un speech. No, largo. Muy cortito, Bárbara. ¿Cómo estamos en la metalúrgica para producir acero naval? Eso me preocupa bastante. No, en realidad no hay un contexto industrial favorable hoy por hoy para la Argentina. Entonces, el astillero hace años que importa el acero. No lo fabrica la Argentina. Hace poco habían dicho que habían habilitado una acería, pero la realidad es que son todos anuncios, todavía no hay nada concreto. El astillero no llegó absolutamente nada. Entonces sí, son anuncios y demás, pero en concreto no hay nada todavía. No, el astillero importa, desde que nos privatizaron Somisa, desde que Textil se quedó con nuestra acería, el astillero importa el acero. Pero eso no sería una dificultad, porque cuando se habla de comercio, digamos, en el mundo de la industria lo que importa es la factura, ¿viste? Facturar, entonces claro. Se hablan en otros términos, así que si hay voluntad política, esos escollos se sortean, digamos. Claro, bueno, como para ir terminando, quería que, bueno, que nos dejes una reflexión acerca de esto, bueno, que hoy se discute cualquier cosa menos proyectos realmente que generen trabajo, que generen producción, que generen más industria, porque hoy se habla de exportar el agronegocio, ¿no? Y no se habla de la industria, no solamente naval, estamos hablando del acero, del automóvil, de la aviación, bueno, de esto que ustedes generan, que hablan de Delma 21, ¿no? Del transporte multimodal, que también generaría miles y miles de puestos de trabajo, como lo hablamos en algún momento con Ángel Cadelli aquí en la radio. ¿Cuál sería la reflexión, ¿no? Como para seguir adelante y seguir instalando estos temas. Bueno, yo creo que el pueblo argentino debe asumir su rol en el destino de nuestra patria. Uh-huh. Tenemos que salir del lugar, digamos, de hijos, dejar la tutela de los que siempre toman decisiones por nosotros y dicen representarnos, cuando en realidad las decisiones que toman son en contra de nuestros intereses. Entonces necesitamos cortar con este ombligo umbilical y madurar y hacernos cargo de la Argentina, que necesita que vuelva a aparecer el pueblo como sujeto político. Uh-huh. Y para eso es importante apagar un poquito la tele, la radio no, menos cuando ponen esa radio, ¿no? Grande. Pero se entiende, ¿no? Apagar un poquito los medios de comunicación, que son la mayoría de derecha, menos los compañeros que están, digamos, militando la comunicación popular. Pero empezar a crear nosotros un pensamiento propio que tenga que ver con la construcción de un proyecto. Que podamos nosotros comprender qué es lo que hay que hacer para resolver el déficit habitacional, por ejemplo, en la Argentina. Mm. Empezar a comprender nosotros qué es lo que hay que hacer para reconstruir la industria naval. para poder abaratar el costo de los alimentos. ¿Quiénes son los que transportan nuestros alimentos? Bueno, la patria es camionera. Bueno, el modo de transporte es más caro. ¿Qué se puede hacer? Bueno, habría que reconstruir nuestra traza ferroviaria. Todos estos temas que hacen al transporte, que hacen a la industria de la defensa, alimentos, salud, vivienda, todos temas estratégicos que hacen a la nación, deben estar en manos del pueblo. Tenemos que dejar de tercerizar esos temas en políticos que viven traicionando sistemáticamente. Sí. Entonces, te invito a los oyentes a que nos encontremos, a que nos encontremos y empecemos a conversar sobre temas trascendentales y empezar a empoderarnos con conocimiento real para que no nos vuelvan a cagar y para, digamos, nosotros dar un paso al frente, ¿no? Y ser protagonistas de la historia, empezar a participar políticamente y transformar el destino de nuestro país, que es tan grande, tan ha sido tan glorioso, que necesita volver a ser. Es Argentina. Gracias, Bárbara. Gracias, Bárbara. Añoramos la IAPI, ¿no? tenemos. Ya te vamos a convocar seguramente para otra entrevista y hablar de otras cuestiones, si te parece, porque vos también podemos hablar de cómo está repartido esta ley de los tercios, cómo está repartido en la Argentina los salarios en la Argentina, cómo es el tema de la inflación y otros temas. Te mando un abrazo, estamos ya al toque de cortar. Un abrazo grande, muchachos. Saludos. Gracias. Bueno, vamos a la tanda, Tandito. Vamos y vuelven. Estamos entregados.